Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. La migración nos trae mayor cultura, pero muchas veces las culturas se contraponen. Existen prácticas violentas contra las mujeres justificadas por las religiones o costumbres de algunos pueblos, tal como la ablación, que es la eliminación parcial o total del tejido de los órganos genitales femeninos, con el objeto de eliminar el placer sexual de las mujeres. Esta práctica se considera una violación a los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Tal vez pensamos que es una práctica de países como África y Oriente Medio, pero con la migración las prácticas se presentan en cualquier parte del mundo. Hoy hablaremos sobre lo que pasa en el norte de nuestra América, con 500,000 de niñas en peligro de mutilación genital en Estados Unidos. El pasado 5 de agosto se llevó a cabo la quinta conferencia ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, que se realizó en la Ciudad de México, con la presencia de 18 países, auspiciado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Con el avance en la tecnología de la información y la comunicación, las organizaciones internacionales y gobiernos han llevado a cabo diversas reuniones con el fin de intensificar los esfuerzos para crear una perspectiva regional sobre el desarrollo de Sociedades de la Información de América Latina y el Caribe, conocido como ELAC. Parte de sus reuniones tiene que ver con la brecha digital que enfrentamos las mujeres. Una de ellas es la violencia que se ejerce desde las plataformas tecnológicas en donde se tiene poco control gubernamental. Hablaremos sobre se minimiza violencia de género en redes sociales. De dicha reunión, los países acordaron continuar fortaleciendo la cooperación regional en materia digital con proyectos de alcance regional y actividades orientadas a promover la innovación, la formación de capacidades digitales y la difusión y transferencia de nuevas tecnologías y buenas prácticas de gestión. Asimismo, trabajarán en la promoción y respeto de todos los derechos en el entorno digital, así como en la utilización de tecnologías de la información y comunicaciones para construir sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible con igualdad. Hablaremos sobre países de la región acuerdan continuar fortaleciendo la cooperación regional en materia digital. Y para cerrar tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Neder, poeta, escritora argentina, y su espacio Mujeres de Puerto Almendro, con la presentación de las mujeres creativas en el arte musical. Todo esto, además de nuestro reporte de la hermana radio agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio www.cfru.ca, en los apartados por archivo, día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, organización que en marzo de 2014 presentó una solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género para el estado de Guanajuato, lamentó que se haya decidido no decretar la alerta en la entidad, pues si bien el gobierno encabezado por Miguel Márquez Márquez ya reconoce la existencia de una problemática de violencia contra las mujeres, no ha entrado de fondo a erradicar el problema. Así lo dijo luego de que el viernes pasado la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió su resolución con respecto a la solicitud de alerta de violencia de género para el estado de Guanajuato. Grupos civiles, fundaciones, empresas de telefonía y telecomunicaciones y gobiernos de América Latina y el Caribe definirán una agenda digital hacia 2018, por lo que redes de mujeres pidieron que en estas nuevas políticas se incluyan las demandas femeninas y una visión de derechos. Las nuevas agendas sobre Internet y tecnologías de la información y de la comunicación se discutirán en esta capital del 5 al 7 de agosto en la quinta conferencia ministerial sobre la sociedad de la información de América Latina y el Caribe. De 2013 a lo que va de 2015, 163 trabajadoras denunciaron haber enfrentado alguna discriminación ligada a la maternidad. Esto según el informe sobre despidos por embarazo en el Distrito Federal que elaboró el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. De acuerdo con este documento, 38% de las denuncias por discriminación que recibió el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México en lo que va de 2015 estuvieron relacionadas con la maternidad. Estas cifra es 7% menor respecto a todo 2014, pero 2% mayor que en 2013. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de derechos humanos acusaron que las filtraciones de la investigación por el feminicidio de Yesenia Quiroz, Nadia Vera, Miriam Martínez, en la madrugada, el fotoperiodista Rubén Espinosa, profundiza la incredulidad sobre las pesquisas por parte de las autoridades judiciales. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras organizaciones, criticaron que desde el día del crimen, el pasado 31 de julio, circula información contradictoria de los hechos por parte de fuentes oficiales. En el estado de Morelos, la alerta de violencia de género representa el último recurso jurídico para salvaguardar la vida, libertad, dignidad, la memoria y la justicia para las mujeres, por lo que la Secretaría de Gobernación debe decretarla. Así lo demandó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. La organización pidió a la Secretaría de Gobernación decretar la alerta de violencia de género toda vez que, pese a las recomendaciones emitidas al gobierno estatal, la violencia y la impunidad siguen existiendo en la entidad. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Siempre si la ve. lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Medio millón de niñas en peligro de mutilación genital en Estados Unidos. Kitty Stapp, IPS. Yaha Dukere sufrió en carne propia los efectos atroces de la mutilación genital femenina. A ella, que ahora vive en Estados Unidos, se le practicaron en Gambia cuando era bebé. Su hermana murió desangrada tras soportar el mismo procedimiento. Lo que se le hizo a Dukere se llama infibulación. Se extirpan el clítoris y los labios y se sella la vagina para asegurarse de que la niña llegue virgen al matrimonio. Antes de la visita del presidente estadounidense Barack Obama a África, entre el 24 y el 28 de julio, Dukere actualmente es una ferviente activista contra la mutilación genital femenina, urgió al mandatario a desempeñar un rol histórico en la lucha para eliminar este flagelo. Aunque los orígenes de la mutilación genital femenina son antiguos y previos a la religión organizada, hay una cosa sobre la que tenemos certeza. Su propósito es controlar la sexualidad femenina y reducir la humanidad de las mujeres, escribió en un poderoso artículo para el periódico británico The Guardian. En los últimos 15 años, la cantidad de mujeres y niñas en riesgo de ser sometidas a esta práctica en los Estados Unidos más que se duplicó, alertan organizaciones de activistas, reclamando medidas más enérgicas para impedir esta violación a los derechos humanos. Según datos del Buró de Referencia Poblacional, una organización independiente con sede en Washington, D.C., 506.795 niñas y mujeres en los Estados Unidos fueron sometidas a esta operación o corren riesgo de serlo. Es importante que este asunto deje de ser un tabú, dijo Paula Wenskin, abogada experta en derechos humanos en diálogo con IPS. Ella produjo la película documental Honor Diaries, Los Diarios del Honor, que aborda el problema de la ablación femenina. Es necesario que se debatan a todos los niveles para que pueda abordarse y erradicarse. Cuando se lo barre bajo la alfombra, mujeres y niñas son revictimizadas por el silencio y la inacción, añadió. Políticos, médicos, policías, maestros y líderes comunitarios, todos tienen un rol que cumplir en garantizar que las niñas puedan recibir la ayuda que necesitan y merecen. No hay excusa para este tipo de abuso, declaró Westin. Entre las 10 principales áreas metropolitanas donde mujeres y niñas corren mayor riesgo de sufrir mutilación genital femenina figuran Nueva York, Washington, Minneapolis, Saint Paul. El Buró señala que esta práctica, que conlleva la remoción parcial o total de los genitales externos de niñas y mujeres por motivos religiosos, culturales u otros no médicos, tienen devastadores efectos sanitarios y sociales, tanto inmediatos como a largo plazo, especialmente los relativos para dar a luz. La mayoría de las niñas en riesgo vive en África subsahariana, en Djibouti, Guinea y Somalia, por ejemplo. 9 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 19 años sufrieron mutilación genital, pero la práctica no se limita a los países en desarrollo. Un informe divulgado en julio por la Universidad de la Ciudad de Londres y la Organización Igualdad Ahora estima que 137.000 mujeres y niñas padecieron la ablación en Gran Bretaña. En Estados Unidos, según el Buró, los esfuerzos por impedir que las familias envíen a sus hijas al exterior para que ahí las sometan a esta tradición, en lo que se conoce como corte de vacaciones, dispararon la aprobación de una ley en 2013 que vuelve ilegal transportar a una niña fuera del país a sabiendas de que el fin del viaje es mutilar sus genitales. Urgimos a Estados Unidos a brindar una actualización pública sobre sus planes para garantizar que todos los esfuerzos por erradicar la mutilación genital femenina sean sostenibles y apoyados con financiamiento y alentando los esfuerzos del Estado a tal fin en los ámbitos locales, dijo el mes pasado la directora de Políticas de Igualdad, ahora Shelby Quast. La población estadounidense no quiere pensar que esto ocurre aquí, pero sus hijas pueden estar sentadas junto a una mejor amiga que puede estar siendo sometida a un procedimiento cultural violento, señaló a la Radio Nacional Pública. Si les cortaran la nariz o la oreja, algo que todos pudieran ver, la respuesta sería otra. No podemos continuar escondiendo esto, enfatizó. El Congreso Legislativo de Estados Unidos ya había aprobado en 1996 una ley que ilegalizaba prácticas mutilaciones genitales femeninas. Y 23 estados poseen leyes contra esta costumbre, que ha aumentado en parte por la mayor inmigración desde países donde es prevalente, especialmente en el norte de África y en la región subsahariana. Según el Buró, entre 2000 y 2013, la población africana nacida fuera del continente se más que se duplicó, pasando a 1.8 millones. Apenas 3 países de origen, Egipto, Etiopía y Somalia, representaron el 55% de todas las mujeres y niñas estadounidenses en riesgo en 2013. Esta es una práctica bárbara y completamente innecesaria, que causa daños físicos y psicológicos devastadores para incontables niñas y mujeres en los Estados Unidos y países de todo el mundo, dijo Rael Raza, presidenta del Consejo para los Musulmanes que Enfrentan el Mañana. Esta activista por los derechos humanos es una de las mujeres musulmanas que aparecen en el documental Honor Daires, que rompe el silencio sobre la mutilación genital y otros abusos contra mujeres y niñas. Esperanza comenzó. Violencia de género en redes sociales. Anayeli García Martínez, CIMAC Noticias. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, los blogs y Google son espacios digitales en los que circulan imágenes, videos, comentarios y amenazas contra las mujeres. Y aunque parezca un tema menor, se trata de violencia de género, que se debe entender, prevenir, investigar y en algunos casos hasta sancionar. De lo contrario, seguirán los casos de exnovios violentos que se vengan de sus parejas publicando videos sexuales íntimos de amenazas contra activistas que promueven derechos como la maternidad libre o de mujeres acusadas de trata por ejercer su derecho a la sexualidad y publicar sus fotos en las plataformas digitales. Esas fueron algunas de las ideas que surgieron en el debate del foro Ciberacoso, cómo enfrentar la violencia de género en Internet. Un encuentro realizado en el Museo Memoria y Tolerancia en la capital de la Ciudad de México, paralelo a la reunión preparatoria del foro Gobernanza en Internet, que se realizó el pasado 3 y 4 de agosto en esa ciudad. Mujeres activistas, especialistas de tecnología y directivos de empresas de servicios de Internet debatieron sobre la violencia de género en Internet, el ciberacoso, la pornovenganza, el doxing, revelar y difundir datos personales, y demás acciones violentas contra las mujeres, en ocasiones solo porque expresaron su opinión. La violencia contra Irene Armesto, yucateca y fotógrafa de profesión, comenzó luego de que quiso innovar en el arte de la imagen. Ella decidió captar una imagen erótica de una mujer con los pezones al descubierto y subirla a redes y a una página web. Lo primero que pasó fue que Instagram, la red social fotográfica, retiró la foto porque no cumplía las leyes de la comunidad. Más tarde, la modelo que posó para la foto le dijo a Irene que varios hombres le mandaban mensajes en Facebook porque la imagen apareció en una página pornográfica. Luego, Ernesto empezó a recibir mensajes en la misma plataforma. La insultaban y le decían que la iban a buscar hasta su casa. Además de llamadas telefónicas, Irene recibió vía WhatsApp de unos 22 hombres mensajes. Les dije que era menor de edad, pero no funcionó. Tuvo que ir acompañada a su compañía telefónica para cambiar su número y denunció ante la policía de Yucatán. La reacción fue rápida. Le dijeron que sabía quién administraba la página, pero que no podían hacer nada más. Como el administrador de la página pornográfica radicaba en otro estado, no se podía hacer más. Irene narró que recibió consejos. La policía le sugirió: cambia la dirección de tu página. Su familia la cuestionó: ¿por qué hacer fotos polémicas? Y sus amigos le advirtieron: ya ni le muevas, puede ser más peligroso. La violencia en Internet en ocasiones parece problema de dos partes, pero en el caso de las agresiones digitales, los intermediarios o empresas de servicios también juegan un papel importante. En este caso, porque además en Google y Facebook aparecieron los datos completos de la fotógrafa, su dirección, teléfono e imágenes. La persona que administraba la página donde surgió el acoso publicó y difundió sus datos, y cuando se dio cuenta de que Irene lo denunciaba en redes, ventiló información donde decía que la joven era una trabajadora que renunció y ahora se vengaba. Y, por si fuera poco, pidió a sus seguidores que le dieran sugerencias de qué hacer con una persona revoltosa, iniciativa que atrajo muchas ideas. Esa misma página web tiene al menos 130 denuncias y por lo menos 4 son de menores de edad. Y es que se trata de un sitio que engancha a las jóvenes, les pide datos personales y luego los difunde entre hombres que buscan pornografía, contó Irene. Lo más recurrente en su caso es culparla, decirle tonta y recomendarle que deje de publicar en internet y más si son fotos como esa. Es como si te dijera no te pongas falda porque te van a violar, observó. Hay una idea generalizada de que la violencia contra las mujeres en la tecnología nada tiene que ver con lo que pasa en el mundo real y por lo tanto no importa, lo cual es una idea equivocada, dijo Daphne Sabanes-Plo, coordinadora regional del programa de apoyo a las redes de mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC. El acoso en Internet, como la historia de Irene, se traduce en la continuación y agravamiento de la violencia en el hogar, el acoso sexual, hostigamiento, publicación y distribución de fotos y videos íntimos, chantaje, vigilancia, seguimiento, control y distribución viral de violencia sexual en Internet, explicó. Agresiones que causan daños emocionales y psicológicos, según un estudio de la APC en 7 países, pues el 60% de las víctimas padeció consecuencias emocionales, daños en su reputación y el 40% daños físicos sexuales. Y en algunos otros casos, la violencia en redes y la web generaron intentos de suicidio. En el encuentro auspiciado por las organizaciones Derechos Digitales, Social, TIC y APC, María Cristina Capello, directora de Políticas Públicas y Relaciones con Gobiernos de México, Centroamérica y Caribe de Google, dijo que, desafortunadamente, a veces se tardan más de lo necesario en actuar en estos casos y señaló que las empresas están aprendiendo de este fenómeno. Todos los productos de Google, dijo, tienen políticas de no admitir pornografía, por lo que aseguró que el caso de Irene es digno de revisar. No todas las políticas son perfectas, pero tratamos de estar al frente con los usuarios y de ser más claros con ellos, acotó. Señaló que desde junio pasado la empresa atiende denuncias de porno venganza y que si bien ahora el proceso puede ser lento, están aprendiendo de ello. Asimismo, consideró que el diálogo debe continuar entre organizaciones y empresas. El acceso a la información no es total si estás accediendo a información que hace daño a muchas personas. Además del caso de Irene en México, se han dado otros casos de mujeres acosadas en la red, desde defensoras o activistas que promueven la maternidad libre o los matrimonios entre personas del mismo sexo, pasando por jóvenes que expresan sus opiniones, hasta casos de periodistas que hacen críticas y publican información incómoda que les vale insultos y vigilancia permanente. buscando sueños y promesas. Ella le pidió que no se fuera. Cada uno vive como se puede, pero un corazón no se va. Países de la región acuerdan continuar fortaleciendo la cooperación regional en materia digital. CEPAL. Representantes de 18 países aprobaron la Agenda Digital para América Latina, ELAC 2018, durante la quinta conferencia ministerial sobre la sociedad de la información que concluyó en la Ciudad de México. En la declaración de la Ciudad de México, suscrita en la clausura de la quinta conferencia ministerial sobre la sociedad de la información de América Latina y el Caribe, los países de la región renovaron los acuerdos del proceso ELAC, que comenzó hace 10 años, aprobando la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, ELAC 2018, que establece 5 áreas de acción y 23 objetivos. En su discurso de cierre del evento, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, destacó que esta agenda digital regional debe convertirse en la columna vertebral para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con horizonte al 2030. La Declaración de Ciudad de México fue suscrita por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Los países acordaron continuar fortaleciendo la cooperación regional en materia digital con proyectos de alcance regional y actividades orientadas a promover la innovación, la formación de capacidades digitales y la difusión y transferencia de nuevas tecnologías y buenas prácticas de gestión. Asimismo, trabajarán en la promoción y respeto de todos los derechos en el entorno digital, así como en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC para construir sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible con igualdad. Los firmantes también declararon su compromiso con una gobernanza de Internet y de la sociedad de la información basada en procesos de múltiples partes interesadas, democráticos, que garanticen la participación significativa y responsable de todos los actores, incluidos los gobiernos, al sector privado, la sociedad civil, las comunidades técnica, académica y los usuarios. La gobernanza de Internet fue destacada por Alicia Bárcena como un elemento esencial de la agenda sobre la sociedad de la información. Se requiere que la gestión internacional de Internet sea multilateral, transparente y democrática, y que cuente con la plena participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, planteó la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Por otra parte, los países manifestaron en la Declaración de Ciudad de México su determinación de mejorar las capacidades regionales a fin de aprovechar la revolución digital para aumentar y promover el acceso y la infraestructura, la economía digital, el gobierno electrónico, la gobernanza de la sociedad de la información, la inclusión social y el desarrollo sostenible. La Agenda Digital, el ELAC 2018, busca desarrollar el ecosistema digital en América Latina y el Caribe para fortalecer, mediante un proceso de integración y cooperación regional, las políticas que impulsen una sociedad basada en el conocimiento, la inclusión y la equidad, la innovación y la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, Alicia Bárcena planteó que la región debe evolucionar más rápidamente hacia una economía digital inclusiva, transitando desde una Internet del consumo hacia una Internet de la producción, que permita incrementos de productividad. Esto implica cambios profundos en los modos de producción y consumo, modos de producción que deben ser mucho más productivos y sostenibles ambientalmente, dijo. En la sesión de clausura también participó la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de México, Alejandra Lagunes, quien describió la Agenda Digital, el ELAC 2018, como un documento estratégico que muestra que la región latinoamericana y del Caribe está más unida que nunca para transformar a nuestras naciones por medio del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La tecnología sí puede cambiar la vida de los 600 millones de personas que viven en nuestra región, remarcó. Además de los funcionarios de gobierno, asistieron a la reunión 12 organismos observadores de la sociedad civil, 11 organismos de las Naciones Unidas, 14 organizaciones intergubernamentales, 22 organizaciones no gubernamentales y representantes de la Comisión Europea, Estados Unidos, Guyana y Rusia. En total, más de 400 asistentes. La quinta conferencia ministerial sobre la sociedad de la información fue organizada por la CEPAL en su calidad de secretaria técnica del proceso ELAC y por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. La próxima reunión preparatoria de la conferencia se llevará a cabo en Santiago de Chile en el 2017, mientras que la sexta conferencia ministerial se realizará en Colombia en 2018. El corazón aguanta lo peor, pasa que lo mejor. creer que siempre habrá un mañana, aunque golpean piedras en tu ventana. Doblarse y no quebrarse es la única manera. Andar por esta vida vale la pena, porque soltar la rienda cuando hay un sueño por alcanzar. Mientras la cuerda tire, tire para adelante, hay que mirar. Llega esperanza, viva que el mundo no se pare, que la canción se escuche en el corazón. El corazón aguanta lo peor, pasa que lo mejor llega, que viva la esperanza y esa esperanza nunca se pierda. Paso atrás y tres para atrás, como María seguirás. ¿De qué te sirve llorar si existen otras puertas? Tienes más de siete vidas, eso te lo digo yo. Aunque sufras, no te rindas, se renace el dolor. ¿Qué esperanza? Viva que el mundo no se pare, que la canción se escuche en el corazón. El corazón aguanta lo peor, pasa que lo mejor llega, que viva la esperanza y esa esperanza nunca se pierda. Que la esperanza viva y que el mundo no se pare, que la canción se escuche y el corazón aguanta lo peor, pasa que lo mejor llega, que viva la esperanza y esa esperanza nunca se pierda. Que la esperanza viva y que el mundo no se pare, que la canción se escuche y el corazón aguanta lo peor, pasa que lo mejor llega, que viva la esperanza y esa esperanza nunca se pierda. Buenas noches a todas, a todos. Un saludo para mi querida Hilda Venegas, que lleva adelante este tiempo de mujeres. Y aquí llego con Mujeres de Puerto Almendro, mostrando la creatividad en la música, en la poesía, de mujeres latinoamericanas. Una creatividad que de alguna manera nos nutre, nos acompaña, alimenta la vida y también nos habla de sus sentires, sus pensamientos, su vida y esta permanente tarea de trabajar para un mundo más equitativo. Un saludo también muy especial a toda la audiencia latinoamericana de Tiempo de Mujeres y el colectivo Alternativa Latinoamericana. Continuamos con este ciclo radial que acompaña el trabajo del grupo chileno Emiola, quien está llevando adelante esta movida, y es la compañera Caro Chacona, que me envía material de audio e información. Realizará conciertos los próximos 13, 14 y 15 de agosto en el Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago de Chile. Hoy me quiero referir a esta armadura musical y poética del día 14 de agosto, que se titula De la raíz a la poesía. Aquí van a estar Georgina Hassan y Natalia Contese, más la banda, con Javier Cornejo en piano y violín, Patricio Rojas en contrabajo, Greco Acuña en percusión y como invitado un guitarrista, Daniel Delgado. Georgina Hassan y Natalia Contese destacan por su sensibilidad musical y poética, y todo esto es fruto del trabajo profundo con la poesía popular latinoamericana y su música. Quiero darles referencias, pero en general voy a hablar de las dos para que podamos escuchar más música. El trabajo de ellas es basado en un estudio previo, anterior, del folclore latinoamericano y también con un contacto directo con la oralidad a través de referentes como Violeta Parra, María Elena Walsh, Margot Loyola, Osvaldo Cádiz, Fidel Sepúlveda, Gastón Sublet. Y los arreglos musicales de Georgina Hassan y Natalia Contese conjugan perfecto con la calidez de sus relatos. Hay un talento vocal, hay un talento interpretativo y la forma y contenido de sus canciones. Vamos a comenzar con Georgina Hassan. El más reciente disco de ella se llama Tornasol y tiene importantísimos invitados de Colombia, de Perú, de Chile también. El nuevo disco se llama Surcir y el primer tema musical de este bloque es Surcir. Para surcir mi vacío me pondré un dedal de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío que derrita tanto frío y me aclare las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma cuando un árbol se derrumba. Vuelan miles de semillas. Vuelan miles de semillas, aunque el ojo no las vea, y hasta en la tierra más yerma va brotando la gramilla. Y aunque es tarea sencilla, la ansiedad nos paraliza. Tantos miedos, tanta prisa, arrebatan los verdores y los profundos temblores. Que nos viste la risa, con que nos viste la risa, cosquillita paseandera que se descuelga ligera con viento que acaricia, campanita que repica, igualita a nuestra infancia. En tu risa no hay mudanza, ni una sombra de la duda, su candor no disimula. Trino no descansa. Para surcir mi vacío me pondré un dedal de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío que derrita tanto frío y me aclare las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma cuando un árbol se derrumba. Vuelan miles de semillas. Thank you. Georgina Hassan es argentina, integra junto con la chilena anfitriona Natalia Contese el día 14 de agosto de La Raíz a la Poesía. Mírenme a la vida, vuelvo ya. Leire, roré, leire, leire. Pajarillo, tú me despertaste en sed, ni a mi vivir. En un abismo yo te esperé, con el abismo yo me enamoré. Pájaro, me despertaste. Pájaro, no sé por qué. Mírenme a la vida, vuelvo ya. Y ahora sí, vamos a escuchar lo que nos queda de tiempo en este bloque a la chilena anfitriona, Natalia Contese. Ellas se unen en esta presentación en concierto debido a la afinidad musical y el trabajo con la poesía latinoamericana, las escrituras en décimas y la sensibilidad frente al folclore de la oralidad. Encontrarte.